esto recién comienza. Una vez más, el polaco, polaco, polaco, polaco, polaco. Y el Adri. Es que la quiero yo.